Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Aquí la Voz de Europa, un montón de temas de los que hablar, así que sin más espera os presento a los tertulianos de esta semana. Esta semana vuelve a estar con nosotros Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Hola, muy buenas tardes Miguel, buenas tardes a nuestros oyentes y como tú dices, nada, debido a unas obligaciones familiares, estos lunes anteriores me ha sido imposible conectar. Pero nada, estoy otra vez ahora aquí, disponible para vosotros y para dar caña, como siempre, dando a nuestros oyentes lo que están esperando oír de nosotros. Seguro que sí, Vicente. Y el otro invitado de esta semana es el secretario general de Democracia Nacional, que es Pedro Chaparro. Pedro, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, Miguel y Vicente. Muy buenas, un placer estar aquí con vosotros. Muy buenas, Pedro. Antes de empezar el debate de esta semana, aprovechando que Pedro Chaparro está aquí con nosotros y que es uno de los afectados directos del caso Blanquerna, caso que damos por sentado que ya la mayoría conocéis, pues vamos a preguntarle a Pedro que nos explique las últimas novedades del caso, sobre todo esa sentencia, esa decisión del Tribunal Constitucional de hace unos días de devolverle el caso al Tribunal Supremo. Brevemente, cuéntanos, Pedro, ¿cómo está en este momento la situación? Bueno, pues como muy bien dices, el caso Blanquerna ya lo conoceréis todos, entonces os pongo un poco al corriente. El Tribunal Constitucional, la pasada semana, ha desestimado varios de los recursos que se habían interpuesto por parte de nuestros servicios jurídicos en amparo, pero habiendo sido desestimado alguno de ellos, ha habido dos cuestiones que se han tenido en cuenta, que son lo siguiente, la agravante de odio ideológico y la aplicación del subtipo agravado del delito de daños por recaer en bienes de uso público. Estas dos cuestiones rebajan la pena, que ya de por sí era injusta, que como todos sabéis, la pena inicial fue de 6 a 8 meses de prisión en la audiencia provincial. Esto lo recurrió la Generalitat Catalana, TV3, y como sabéis, recayó en el Supremo y el Supremo multiplicó por 8 la pena inicial a 4 años de cárcel. Esto, como digo, lo recurrimos en amparo y el Constitucional, después de 2 largos años y 6 años de procedimiento judicial, ha dicho que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que se nos condenó sin haber juzgado estos hechos del agravante de odio ideológico y demás. Por lo tanto, devuelve el procedimiento al Supremo al retrotraer las actuaciones para que éste dicte nueva sentencia sin las 2 agravantes que he citado. Entonces, bueno, a pesar de que es una victoria por parte de los servicios jurídicos, a los que además quiero felicitar desde aquí, hemos de estar prudentes, pues nos vuelven a echar a los tigres del Supremo y todo apunta a que el Supremo va a volver a fallar dictando una condena muy severa, por lo que ya consideramos que fue la defensa de la Unidad Nacional de España, como fue el escrache simple y no violento ante la reacción por parte de la deriva separatista que durante estos años hemos visto que apuntaba a maneras. Entonces, vamos a estar prudentes, vamos a ver qué dicta nuevamente el Supremo. Creemos que puede dictar una sentencia, como digo, nefasta para nosotros y podemos ingresar en la cárcel, pero bueno, van a pinchar en grueso porque, como dicen como reza una máxima de nuestro entorno, pues bueno, ni sangre ni represión va a frenar la revolución idealista de miles de patriotas españoles y como este caso los patriotas que entramos aquel 11 de septiembre del 2013, hace 6 años y 4 meses, a Blanquerna. Una auténtica vergüenza, Pedro, lo que está pasando en el caso Blanquerna, ese doble rasero de esta justicia antiespañola que mientras persigue con saña a los patriotas, trata con guante de seda a la ultraizquierda más violenta, a los independentistas etarras y asesinos criminales de ultraizquierda como el señor, por decir algo, Rodrigo Lanza. Estaremos muy atentos a lo que pase en el caso Blanquerna y, por supuesto, Pedro, tendrás todo nuestro apoyo y denunciaremos hasta donde haga falta esta sentencia y este comportamiento absolutamente rechazable del Tribunal Supremo. Y dicho esto, ahora sí, pasamos con el debate de esta semana. Debate que sigue monopolizando el tema CanSino de Venezuela. Si algunos pensabais que aquí íbamos a seguir la estela, vamos a seguir siendo los tontos útiles de estos supuestos patriotas que tanto insisten con el tema venezolano, pues tenemos malas noticias. Nosotros somos españoles, somos nacionalistas españoles y por lo tanto nos importa lo que pase en España y no en Venezuela. Es cierto que hay tentáculos de Venezuela que llegan a España, pero no solo llegan desde Venezuela. Esos tentáculos también llegan de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Arabia Saudí, de Marruecos, de Israel, de un montón de sitios, de China, pero parece que aquí hay un cierto sector de esta derecha liberal neocon que quiere hacernos comulgar con ruedas de molino. Os aconsejo el artículo de Juan Manuel de Prada de este lunes en el ABC, donde explica muy bien lo que está pasando en Venezuela, esa aparente guerra civil entre distintas facciones de la masonería de los hijos de Bolívar contra los hijos de George Washington, y nosotros en Aquí la Voz de Europa no vamos a estar ni con los marxistas antiespañoles de Maduro, pero tampoco con ese masonazo agente de Estados Unidos y de Israel llamado Guaidó. A nosotros la reunión que realmente nos interesa no es la de Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, es la reunión que ha tenido nuestro presidente Pedro Sánchez y varios de sus ministros en ese foro ultracapitalista de Davos con el hijo de George Soros y con otros fondos de inversión. ¿A qué ha ido Sánchez a ese foro? ¿Cuántas veces más va a reunirse con George Soros sin dar ninguna explicación? ¿Qué les promete? ¿Qué les está dando? ¿Qué les está entregando a estos fondos con los que estamos endeudados hasta las cejas a cambio de que no nos hagan pagar la deuda? ¿Está entregándoles España entera? ¿Va a privatizar España y se la va a dar a los Soros de turno para seguir en el poder? Eso es lo que nos interesa aquí la Voz de Europa y eso es lo que vamos a denunciar. Vicente, ¿tú qué opinas de esta reunión con Soros? Mira, como siempre, nuestros mandamases, da igual del color que sean, están siempre hipotecando sus decisiones ante los poderosos capitales extranjeros. Lo hemos comentado en programas anteriores, de cómo están entrando estos fondos buitre a comprar las carteras inmobiliarias de los bancos, y eso significa comprar suelo español. ¿Quién los influye directamente? Pues eso, nuestro solar patrio ya no estará en manos de bancos españoles o de inmobiliarias españolas, sino en bancos y en grandes lobbies extranjeros que subirán y bajarán el precio, como ya te digo en otros programas, ya saben nuestros oyentes que hemos comentado, arreglo a su conveniencia y según cómo esté el mercado, según cómo se quieran, porque son los que al fin y al cabo se montan en el mercado. ¿Eso qué significa en Petit Comité dentro de nuestro país? Pues es una aceleración brutal de la agenda globalista para España. Todo lo que pretenden, entrando estos tesoros, estos fondos de inversión, los políticos europeos, con todo lo que está ocurriendo con el caso de Cataluña, con el Torra, con todos estos Junqueras, con el Puigdemont, muy fácil, están intentando, primero, federalizarnos, que tengamos cada vez una economía más dependiente del extranjero, una moneda fiduciaria que no nos pertenece, y una desnacionalización cultural bestial. Eso es el primer punto para conseguir que la agenda globalista se implante en España, pero vamos, en Europa también van a sufrir esa federalización, porque es lo que interesa a alguien que manda por encima de los mandamases europeos. Digo que ese primer punto político es esa federalización, la economía dependiente, la moneda fiduciaria, la desnacionalización cultural de ese país, pero va apoyado en lo social, segunda parte, con la imposición a machamartillo de la agenda LGTB, el aborto, la eutanasia, la educación cada vez más politizada, solo se estudiarán los planes de educación, lo que ellos quieran que se estudie, por eso la ley de memoria histórica, por eso las leyes contra el recordar si Franco fue bueno o fue malo, todo aquel que no piense como quiere el gran hermano va a ser puteado, por decirlo de alguna manera franca y clara en castellano, y será retirado de la vía pública, de la vida pública, por supuesto, la invasión extranjera fomentada también por estas élites que están comprando nuestro suelo. Son los mismos los que están en todos los frentes luchando en contra de España, son nuestros enemigos. Aparte, una cosa que quiero que vean nuestros oyentes, para que se den cuenta de que esto ya lleva años detrás, van años detrás de esto, han ido imponiéndola a arreglo como los políticos han ido entrando al poder. Vamos a ver, ¿qué significa si no? De hecho, que una comunidad autónoma cualquiera en España pueda emitir deuda. Solo lo debe hacer un país soberano, emitir deuda. Si nuestro país permite a las comunidades autónomas, como dice la ley que arregló el señor Aznar, etcétera, etcétera, les permite emitir deuda, eso es una independencia de jure. El poder central no podrá decidir no pagar al acreedor, con lo cual ya estamos vendiendo, ya estábamos vendiendo a esta gente, a estos inversores, porque la deuda pública, como hace cualquier país soberano, la pone en venta, da unos intereses que se generarán al cabo de X años cuando se vaya a cobrar esa deuda pública, y ya os digo, eso lo hace un país soberano. Les hemos dado esa soberanía económica a ellos, y eso, claro, hay habrán acreedores que quieren cobrar. ¿No serán esos acreedores los que están moviendo ficha también políticamente para que al final se les tenga que llenar el bolsillo de la deuda que estos autonomistas han generado, que este régimen ha generado? Pues yo creo que sí. Pedro, ¿qué piensas tú? Desde luego, la cesión de soberanía por parte del Estado español es histórica. Y además, mira, la conexión que Pedro Sánchez tiene con George Soros es algo ya oficial, ya no se esconden. No es la primera vez que se reúne con este especulador millonario. Recordemos que el pasado mes de junio del 2018 salió a la luz una de esas reuniones secretas que mantuvieron el gobierno en funciones y Soros, de estas reuniones que no están marcadas en la agenda, pero que salen al final a la luz, y todo apunta a que la hoja de ruta que allí establecieron ya se va a ejecutar, ya se está ejecutando. Pues los globalistas, si anteriormente, ¿vale?, en años atrás, su prioridad era manosear a España, colocando sus sucios fondos de inversión en empresas españolas como Endesa, FCC, para enriquecerse aún más a nuestra costa, ahora lo que quieren claramente es destruir España por completo y cargársela. Y ahí viene toda una agenda, como tú bien has dicho, Vicente, LGTB, eutanasia, todos estos temas que el gobierno de Sánchez encuentra un buen socio financiador como es George Soros para destruir la nación española. A mí lo que me llama la atención, acabáis de describir muy bien a este Soros, ¿cuál es su proyecto? Habláis de estos fondos de inversión ultracapitalistas que al mismo tiempo potencian esta agenda LGTB. Durante un montón de años hemos estado denunciando en solitario esta agenda dirigida por Soros, pero no solo por Soros, hay muchísimos Soros en estos fondos de inversión, están todos en la misma agenda, y sí que es cierto que últimamente un cierto sector de la derecha clásica, oficial, por así decirlo, también está empezando a nombrar al señor Soros en sus medios de comunicación e incluso en el Parlamento se está denunciando, se está pronunciando el nombre de Soros. Lo que pasa que aquí es que hay un problema, porque esta derecha que está denunciando a Soros se definen a sí mismos como capitalistas liberales. Y el señor Soros, como acaban de explicar muy bien Pedro y Vicente, es un capitalista liberal. La noticia de VozPopuli.com se refiere a Soros como un gran partidario del neoliberalismo económico y sus políticas. De hecho, Soros acaba de invertir 1.000 millones de dólares para crear una red mundial de universidades por todo el mundo, una red que promoverá los valores liberales. Entonces, esta derecha liberal tiene que empezar a posicionarse, tienen que reconocer que han sufrido un ataque mental, por así decirlo, que el virus del liberalismo les ha contagiado y tienen que expulsarlo de su mente, tienen que reconocer que nosotros, los nacionalistas, teníamos la razón y que este señor Soros no es un comunista, no es un izquierdista, es un capitalista ultraliberal que está fomentando su agenda liberal. Por eso esta señora de Ciudadanos, Begoña Villacís, dice que ella está a favor de estas charlas en los colegios sobre ideología de género, sobre feminismo, sobre agenda LGTB, porque ella dice que como liberal yo estoy a favor de esta agenda. Entonces, señores de la derecha liberal, aclárense el cacao mental que tienen. No pueden criticar al señor Soros y al mismo tiempo estar compartiendo las ideas liberal capitalistas del señor Soros. Así que elijan bando de una vez. ¿Con qué bando están? ¿Con el bando internacionalista sin patria de los capitalistas liberales con Soros o con el bando de los soberanistas nacionalistas como nosotros? Aclárense, elijan y ustedes verán con quién se quedan. Es que a estos nuevos liberales les falta una regla fundamental, Miguel, y es que el capitalismo global destruye las bases, es decir, las condiciones de posibilidad de la civilización como la entendemos. Eso lo destruye el capitalismo que ellos mismos están potenciando. Es increíble, y hemos visto cómo la reunión de Davos, además, asegura la permanencia y el servilismo del nuevo gobierno y sus socios anticapis de 3/4 a los George Soros de turno y a su nueva escuela de Frankfurt, como has dicho, que el filántropo ha fundado, la Open Society University Network, que esto lo que hace es potenciar las ideologías destructivas creadas en el laboratorio de pensamiento que tienen los globalistas y que, entre otros, dirige Soros. Porque también cuando hablamos de Soros, es una idea, bueno, por así decirlo, es el por así decirlo, de los números uno de los globalistas, pero hay muchos más. Y les ha salido, además, muy rentable para la destrucción de España todas estas cuestiones, porque la unidad territorial ha sido totalmente destrozada por lobbies internacionales de presión, como lo que hemos estado hablando en algún programa de estos. El Independent Diplomat, dependiente del Open Society de Soros, fue contratado directamente por el gobierno de Artur Mas para financiar el independentismo, que no solo lo financiamos nosotros con nuestros impuestos, sino que estos tíos, a través de sus fundaciones, están minando no solo el Estado de Derecho, sino directamente la unidad territorial de la patria. Es increíble que esta reunión la hayan anunciado como algo ya, pues eso, normalizado, que es lo que quieren los globalistas. Y no solo es Soros es la cara visible, como he comentado antes. Hemos visto cómo esta semana Goldman Sachs, el principal banco y fondo de inversión del mundo, ha dicho que empezará a romper relaciones, por así decirlo, con aquellas empresas que solo tengan hombres blancos heterosexuales en su consejo de administración y que van a promover la diversidad racial y de género. Entonces, ¿quién está realmente detrás de esta agenda? Vicente, ¿tú qué opinas? Pues exactamente, vamos, lo acabas de decir, ellos luchan en todos los frentes. El frente económico, con Soros de cara, es el que tapa. Soros, para mí, que está haciendo ahora un poquito como la gente ha destapado a Soros, Soros está haciendo ahora de paraguas. Él aparece en los medios, nombrado, las reuniones, pero no salen los nombres de los demás que se reúnen, como vosotros comentáis, muy bien dicho, los demás que se reúnen con los que nos mandan, hoy por hoy, que nos interesa a nosotros en España. Sale Soros, la figura. Soros es simplemente es el que le da al acelerador del neoliberalismo, el que lo quiere llevar hasta el extremo, pagando lo que haga falta, invirtiendo donde haga falta para que la agenda ultraliberal se lleve a cabo. Y la gente tiene que entender que el internacionalismo, tanto comunista como capitalista, son igual de destructivos, porque la economía, si no se apoya en una nación, en lo que entendemos nosotros los europeos como una nación, está condenada al fracaso. Solo una nación soberana puede mandar de su economía y, con su soberanía por delante, hacer los pactos económicos que le dé la gana con quien considere necesarios. Todo aquello que sea que alguien por nosotros firme pactos o nos diga que o nos lleve a, estamos equivocados. Es una pérdida, ya la están, como bien habéis comentado, ya se están infiltrando, ya lo están consiguiendo. Nosotros tenemos que despertar y darnos cuenta que solo desde una postura economista nacionalista saldremos de este atolladero al que nos están llevando los internacionalistas, pero tanto por la derecha como por la izquierda. El internacionalismo es malo, la gente se lo tiene que meter en la cabeza, y por supuesto el del capital, el de Soros y compañía, el peor. Tenemos a este enemigo financiero y económico que te ataca por la espalda, pero luego tenemos a un enemigo físico en el sur que está llevando a cabo cada vez provocaciones, pues con más descaro y con menos problemas, aprovechando este gobierno absolutamente desastroso que tenemos en este momento. Me estoy refiriendo, por supuesto, al Reino de Marruecos, que hace unos días, en una clara provocación, en una doble provocación a España, doble porque por un lado ha ampliado sus fronteras marítimas anexionándose aguas canarias y saharauis sobre las que no tiene ningún derecho y que como mínimo debería negociar previamente con España, y en segunda instancia provocación porque tomó esta decisión dos días antes de reunirse el gobierno marroquí con nuestra nueva ministra de Exteriores, Arantxa González. Reunión que ha tenido lugar hace unos días y de la que no sabemos absolutamente nada, mientras nos siguen mareando con la reunión de Ábalos con la vicepresidenta venezolana, que yo no digo que no sea importante, pero esta yo considero que también es muy importante que sepamos de qué ha hablado nuestra ministra de Exteriores con Marruecos, de todas estas acciones hostiles de Marruecos en el mar, cuyo objetivo oculto es apropiarse de ese monte subterráneo, el Tropic, en el que hay minerales importantísimos como telurio y cobalto de cara a esa industria verde de las energías renovables que está ahora tan de moda. Pero es que no solo es eso, estamos viendo cómo Marruecos sigue enviando inmigrantes ilegales, vemos cómo sigue enviando menas, vemos cómo sigue ahogando económicamente a Ceuta y Melilla, vemos cómo ahora nuestros gobiernos de manera absolutamente vergonzosa subcontratan a Marruecos nuestra política de fronteras a nuestro enemigo del sur, vemos cómo nuestro gobierno cierra centrales de carbón, centrales de energía para llevarlas a Marruecos y que dependamos energéticamente de Marruecos, y en definitiva una política claramente hostil de Marruecos contra España, que además, evidentemente, detrás de Marruecos hay algún país, que solo pueden ser Francia o Estados Unidos o los dos, y mientras tanto, en España seguimos sin enterarnos de lo que está pasando, seguimos con un gobierno absolutamente antinacional y una oposición que no se entera de nada, y más pronto que tarde nos van a robar hasta la camisa si no empezamos a espabilar. Pues cierto. Sí, tú, Vicente. No te preocupes, es un tema que me calienta mucho. Te cedo la palabra y así me pienso tema un poco las palabras y correcto, para no meter ninguna gamba. Sigue. Con este tema de Marruecos ya venimos también décadas hablando de esta cuestión. O sea, hubo una resolución en un congreso del partido ya hace años, no sé si os acordaréis, en el que se citó textualmente como Marruecos era un peligro inminente para nuestra soberanía. Y bueno, pues con este nuevo gobierno, mira, nosotros lo que no tenemos que olvidar, nuestros oyentes no tienen que olvidar, es que el gran Marruecos es el centro de la política alauita. Y ese es el proyecto ambicioso de la oligarquía marroquí. Ya vivimos perfectamente aquella invasión del islote Perejil y mucho más atrás la guerra del Ifni. Pero lo cierto es que ahora, aprovechando la debilidad del gobierno español, Marruecos no va a cesar en su empeño de conquista del Estado español, de las Islas Canarias. Nosotros aquí podemos leer noticias en internet muy, muy, muy, muy esclarecedoras, ¿no?, de cómo el gobierno alauita ha estado haciendo una pequeña invasión silenciosa. Hay noticias que ya datan de que el 91% de los nuevos canarios son extranjeros. Es decir, el incremento en Lanzarote y Fuerteventura de la población marroquí forma parte, como digo, de una guerra silenciosa que lleva Marruecos contra España en Canarias desde hace años. Y así asentar a la población y beneficiarse de una legislación extremadamente generosa y de aquí a unos años internacionalizar el conflicto como ha hecho Cataluña. Y todavía la monarquía alauita, no nos olvidemos que su mapa es el mapa de Al-Fasi, de ese nacionalista marroquí, del Gran Marruecos, ese Gran Marruecos que sigue presidiendo el Salón del Trono Real de Rabat y que Canarias está incluida. Por lo tanto, nosotros con el nuevo gobierno no puede ir nuestra ministra de Exteriores tendiendo la mano. Marruecos es un enemigo del sur de Europa, ya no solo de España. Muy bien dicho, y has recordado lo del mapa, ese mapa en el que se hizo una foto nuestro ínclito presidente Zapatero, el siniestro este que nos mira, la gente le votó una vez, nadie pensaba que volviera a salir, pero volvió a salir y volvió a meter la pata como siempre. Mira, yo soy de los que piensa que, mira, ya los romanos pusieron a los bárbaros a vigilar el limes y todos sabemos cómo acabó aquello. No podemos tener la vigilancia de nuestras fronteras del sur, de un país de Europa que tiene fronteras en el sur físicas, no como el resto de países, no como Italia, Grecia y tal, que tienen el mar por el medio. Nosotros tenemos fronteras físicas en África, porque la parte norte de África ha pertenecido desde los visigodos a las coronas españolas. Entonces, una vez dejado esto un poco claro, que nosotros tenemos muy mucho y muchos intereses, y además legítimos en el norte de África, legítimos en el norte de África, en contra de todo lo que dicen todos estos progres venidos a más por las políticas, las mentiras de las políticas históricas que se enseñan en nuestros colegios, pues eso, no podemos permitir que los marroquíes vigilen las fronteras. Y además no podemos financiar que lo hagan porque no, el señor Mohamed VI se está gastando la pasta en armamento, si salen las noticias en internet cada dos por tres. Y además, acordaos que desde el desembarco en la Segunda Guerra Mundial de las tropas aliadas por Marruecos para combatir el Africa Corps en el norte de África, es un socio preferente. Además, también os voy a recordar, por si acaso no lo sabéis, que en Marruecos hay dos religiones oficiales, la musulmana y la judía. Eso es legal, esto, bueno, se puede ser judío y se puede ser musulmán en Marruecos. Lo vengo a decir porque la gente dice, cuando nuestra ministra, no sé lo que habrán hablado, allí va a visitar al rey de Marruecos. Vamos a ver, el rey de Marruecos, nosotros, aquí hay que echarle un pulso a Marruecos, ya, vamos. A ver, lo primero, y además lo tenemos muy reciente, ¿qué ha pasado con el pesquero gaditano? Con ese pesquero gaditano que ha desaparecido, que nadie nos dice nada, nada más que han habido muertos, dos de ellos estaban a punto de jubilarse, trabajadores del mar, de nosotros que hemos sido la primera potencia pesquera, porque en nuestras aguas del Sáhara Occidental pescábamos con total libertad hasta que la debilidad del régimen franquista, provocada pues eso, por ese decaimiento físico del caudillo, provocó que los tecnócratas que se movían alrededor nos traicionaran. Además, con la figura de Juan Carlos I, cosa que también se sabe, la cesión de esos terrenos, de esos territorios españoles en el norte de África, nosotros no, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo podemos permitir que un país nos tome el pulso de esa manera? Nosotros no podemos dejarnos, no digo pisarnos ya porque no nos pisan, pero no podemos dejar de enfrentar el problema. Mirar a otro lado, dejar la vigilancia de nuestras fronteras a Marruecos, y esperar que la OTAN, Estados Unidos, sionistas, nos defiendan contra los marroquíes, es una falacia. No lo harán. Nosotros necesitamos a nuestros ejércitos fuera de la OTAN y vigilando nuestras fronteras. Además, digo lo del incidente del pesquero porque hace años ametrallaban los marroquíes nuestros pesqueros. Lo que pasa es que los españoles nos defendíamos y cuando veíamos una patrullera marroquí le pegábamos cuatro tiros. O ametrallábamos también a un pesquero marroquí que entraba en la base. Y entonces no había enfrentamiento. Solo con Franco débil tuvo lugar la Marcha Verde. Solo con una España débil tendrá lugar otra Marcha Verde. Y os recuerdo que los legionarios caídos en Etxera merecen, por parte de nuestros militares, mejor memoria. Los militares españoles, ya no digo que se... Pero sí, se deben posicionar. Se deben posicionar. Estos cambios de Estado Mayor, ¿a qué os pensáis que se deben? Pues eso, porque habrá alguien, espero que haya alguien con suficiente conciencia como para decirle al señor presidente del gobierno, oiga, esto no lo podemos hacer en el norte de África. Y como no interesa, pues lo barren otro, hasta que ¡pum! Darán con un jefe de Estado Mayor, un gemal, que pues eso, que siga las políticas del gobierno, cuando nosotros debemos tener siempre una postura de fuerza en el norte de África. No podemos ver a los marroquíes como aliados. En todo caso, podemos tener un enfrentamiento de indiferencia, ¿vale? Ellos en su casa, yo en la mía, pero desde aquí, políticamente, económicamente, se les está ayudando mucho. Les hemos vendido por 4 pesetas un montón de material militar. Y además, pues eso, ¿dónde pensáis que van a pagar las ayudas, dónde va a parar las ayudas que España da para que Marruecos defienda nuestras fronteras y a los menas y pobrecitos y toda, a nuestros niños que los llaman aquí los idiotas de los políticos de turno? ¿Dónde van a parar? Pues está comprando armamento a punta pala. Yo, ojos, vamos, blanco y en botella, el que no lo quiera ver. Nosotros, repito a nuestros oyentes, postura de fuerza con Marruecos, nuestras tropas fuera de la OTAN, que no nos va a defender en un posible enfrentamiento con Marruecos, a defender mis fronteras, y si se da lo que se tiene que dar, echarle huevos como echaron en Etxera, señores. Pues justamente de Marruecos es de donde viene una buena parte de esta inmigración masiva que no frena, es alucinante, como acaba de decir Vicente. Desde luego lo que menos nos conviene es tener caballos de Troya o quintacolumnistas de este país que se muestra cada vez más hostil, pero nuestros dementes políticos le siguen abriendo las puertas a esta inmigración masiva marroquí, y no solo eso, sino que luego, una vez están aquí dentro, tienen acceso a todo tipo de ayudas para que se puedan asentar y reproducirse todavía más. Es cierto que no solo viene desde Marruecos toda esta inmigración masiva, sino que viene de todo el mundo, y ya por fin, estos días, el régimen del 78 ya nos va diciendo un poquito más la verdad, porque hasta hace 4 días todavía tenían la cara dura de decirnos que en España solo había 5 millones de extranjeros y que apenas eran el 10% de la población. Esta semana ha aparecido en el confidencial.com y en otros medios una cifra que seguramente se acerca un poco más a la realidad. Habla de 6,75 millones de extranjeros, casi 7, más del 14% de la población. Evidentemente esta cifra sigue siendo muy baja. Si le añadimos a los ilegales, a los no empadronados y sobre todo a los nacionalizados, que se han nacionalizado por millones entre Zapatero, Rajoy y ahora Sánchez continúa, la cifra real de inmigrantes en España se debe acercar ya a los 10 millones y debe estar rondando, si no superando, el 20% de la población, y sigue subiendo y seguirá subiendo. Ahora la última noticia es que la ONU nos abre la puerta a los refugiados climáticos hacia Europa. Ya sabíamos para qué era todo este rollo del calentamiento global. Aparte de sacarnos dinero por todas partes, también van a usarlo como una excusa para meternos inmigración africana por un tubo. Y finalmente, estos falsos refugiados de asilo, estos falsos refugiados de guerra que se están amontonando en España, sobre todo en Madrid, y el ayuntamiento de ese tripartito de derechas, lo único que se le ocurre es preparar un plan para atenderles, para acogerles, que va a ser básicamente ponerle un piso y una paguita a todos a cargo del contribuyente español y luego soltarlos por las calles de Madrid. Esa es la política de inmigración vergonzosa que hay en este momento en España. ¿Os acordáis cómo en este programa se desgranó muy bien el pacto pro inmigración global? ¿Dónde tuvo lugar? ¿Dónde tuvo lugar ese pacto? En Marrakech. Por eso Marruecos es una amenaza para el sur de Europa, porque Marruecos sería incapaz por sí misma de plantear una estrategia política contra España si no nos viera débiles. Pero ay, amigo, ahí ese es el problema, que nos ve débiles. Y además, ¿por qué nadie habla del rearme marroquí por parte de los globalistas? ¿Por qué nadie habla del rearme marroquí de nuestros socios de la OTAN? ¿Cómo vamos a permanecer en una institución supranacional como la OTAN si nuestros propios socios están armando, como se ha visto con Francia, como se ha visto incluso con Estados Unidos? Si es que hemos tenido los misiles esos que llamaban Exotec, apuntando a la flota española en el Mediterráneo. Si es increíble la cesión de soberanía que hemos tenido por parte de nuestros históricos políticos. Es increíble. Esto hay que frenarlo. Y Marruecos está avalada directamente por los globalistas. Por eso tuvo lugar el pacto pro inmigración global en Marrakech, que algunos desde las organizaciones patriotas como Democracia Nacional dijimos que era además el momento de salir a la calle a protestar contra esta inmigración masiva, en donde además en uno de sus puntos nos querían meter a los refugiados climáticos. Hay mucho de qué hablar sobre el tema de las danas, hay mucho que hablar sobre este tema climático y Marruecos, y las autoridades lo saben. Sí, ha comentado Pedro, ahora brevemente te paso la palabra a Vicente, el tema de las danas, estas danas que se llaman ahora, antes gota fría, temporales, diluvios, los podemos llamar como queramos, accidentes climáticos que de un tiempo a esta parte están golpeando con una furia sin absolutamente ningún precedente en el Levante español, que están los agricultores absolutamente sorprendidos, gente de 60, 70, 80 años diciendo que nunca habían visto temporales como estos, con esta intensidad, con esta frecuencia cada vez más rápida, que están golpeando nuestra agricultura, están golpeando nuestro turismo, los arrozales del delta del Ebro absolutamente devastados, los cítricos del Levante español y, como acaba de comentar Pedro y como comenta también nuestro amigo Patricio Carrasco, del cual os recomendamos ese artículo que ha escrito titulado Ataque contra España por parte de USA, OTAN y Marruecos, y habla Patricio de esta guerra climática, de esta geoingeniería de la que tantas veces os hemos hablado, y Patricio, con una teoría bastante atrevida pero nada descabellada, propone que estas danas, estas gotas frías son un ataque contra España, un ataque coordinado contra España que formaría parte de este ataque más amplio del que os estamos hablando hoy en Aquí la Voz de Europa y en otros programas, de toda esta estrategia de la tensión de Marruecos contra España, pero también de estos globalistas que quieren trocear, federalizar y debilitar a España para quedársela ellas como los buenos buitres que son. No descartamos para nada esta teoría de Patricio Carrasco de la guerra climática, del ataque climático, porque la geoingeniería, las estelas químicas y las ondas HARP, por mucho que digan que son conspiraciones, cada vez está más claro que son una realidad. Vicente. Sí, bueno, nada, al respecto del tema anterior, nada, lo habéis dejado perfectamente claro, no hay nada que añadir, ya he dicho lo que tenía que decir. Y al respecto de esto, por supuesto, Patricio es el que está más puesto en estas cosas, pero vamos, cualquier españolito puede mirar al cielo. Yo cada dos por tres lo hago, trabajo generalmente en la zona de Valencia y Castellón, hasta bien el norte de Castellón, hasta bien entrado Castellón interior, y sorprende muchas veces ver esas estelas en el cielo. Cuando lo comentas con algún compañero del trabajo, con algún vecino, algún amigo, no, es que eso es el vuelo normal de los aviones. Vamos a ver, ni que esto fuera Nueva York, ni que por el cielo de Valencia y Castellón interior pasaran tantos vuelos como para dejar múltiples rayas entrecruzadas. Quiero decir que, sin entender del tema, alguien que no está puesto en el tema y mira al cielo y ve esas rayas, por lo menos se tiene que generar alguna duda. Y nosotros aquí estamos en este programa para dar eco a ese tipo de como tú has dicho, de información que en otros sitios no se da porque parece una paranoia. Es que no, mirad al cielo, si solo tenéis que mirar al cielo. Y respecto de lo que has comentado del tema de las danas, sí que han dicho bien claro al respecto de esta, al principio, antes de que sucediera, cuando decían, es que no, es posible que esta próxima semana o en los próximos días se produzca una cosa. Esto no es normal para estas fechas, claro. Según estos promotores del cambio climático, estas danas se dan, pues eso, cuando cambia de invierno a verano, se dan más pronto en verano o de verano, no ahora, en pleno invierno, es porque no hay mucho aire caliente en el arriba. Si no provocas que lo haya, no hay aire caliente para que se produzca la mezcla de caliente y frío, se produzca ese tipo de tormentas. Y además, como bien habéis dicho, ¿dónde se ha producido con mayor virulencia, mayor fuerza estas dos últimas veces, estas inundaciones? También nos lo comentaba Noelia, lo que había ocurrido en su casa, cerca de su casa, sus vecinos, en su terreno, en el Triángulo Verde, en el Triángulo Agricultor de España, en Almería, Murcia, Alicante, Valencia, donde se produce la mayor cantidad de hortofrutícola, de bien hortofrutícola en España. ¿Qué ocurrirá entonces si aquí no tenemos? ¡Tachán! ¿A quién tenemos al sur que lo vende? ¡Tachán! ¡Ostras, Vicente! Parece... No, vamos a ver, chicos. Esto, como ya he dicho antes en otro tema, blanco y en botella. El que no lo quiera ver es porque o no acaba de verlo y es ignorante o no está ducho en el tema, pero el que lo quiere ver o el que de verdad le interesa rascar un poco sobre la superficie de lo que ocurre en el mundo, por lo que estabais comentando del posible ataque, de la teoría de Patricio Carrasco al respecto de ese ataque, utilizando esas ondas HARP y esas danas a España. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿cómo se ha producido otra vez aquí con esa, como tú decías, Miguel, con esa asiduidad que no recuerdan nuestros mayores, con esa virulencia, con esa fuerza? El otro día cayó aquí por la zona donde yo vivo, Picassent, Carlet, Algirín, la parte sur de la provincia de Valencia, una granizada que dejó 2 palmos de granizo. Lo que quedaba, yo tengo amigos que trabajan en el campo, lo que quedaba por recoger, pues ya no hay quien lo recoja. Con lo cual, los jornales que se generan en el campo, y además, la gente que ha trabajado en el campo, que hemos currado el campo, lo conocemos, se pagan al día, son cosas que se pagan al día, son jornaleros, no son braceros, pero son otro tipo de jornaleros que viven al día. Se han perdido muchos jornales en el campo. Y así aumentamos un poquito más nuestra dependencia del exterior, señores. Como tú has dicho, Miguel, si no nos bastaba cerrar centrales térmicas para comprar energía eléctrica a Marruecos y a Francia la nuclear, a Marruecos la generada por carbón y a Francia la nuclear, aquí cerramos las de carbón y las nucleares, ¿no lo veis? Y le compramos a nuestros vecinos. Y si ahora acaban con nuestro tomate, nuestros pimientos, nuestras naranjas, nuestro caqui, nuestra fruta, ¿a quién le vamos a comprar? Pues al que lo produce baratito en el sur. Si es así, tenemos que abrir los ojos ya. Es una guerra global la que hay en contra de Europa y nosotros somos el frente de esa guerra. Brevemente, para terminar, igual que existen las guerras climáticas y las armas climáticas, también existen las armas biológicas. E igual que se puede atacar a España en un momento dado, también se pueden atacar a países como China. Está claro que en este momento hay una guerra escondida, larvada, entre estos dos imperios, el imperio norteamericano y el imperio chino, que quiere ser el nuevo imperio. En estos momentos están negociando ese tratado de libre comercio y, aunque pueda parecer descabellado, pues ya sabemos cómo funcionan estos psicópatas globalistas, pero a nadie nos extrañaría que esta nueva extraña pandemia que se ha librado en China formara parte de una especie de guerra biológica contra este país para forzarle a ceder en las negociaciones. Igual que vimos hace unos días en ese conflicto, en esa crisis con Irán, también ese ataque climático, ese terremoto cerca de una central nuclear de Irán. Y recordemos que Irán es aliado de China, pues es uno de sus principales suministradores de energía. En este caso, yo lo veo más bien por ese lado, por ese motivo, que por el motivo de crear una pandemia para luego vendernos la solución, que sería la vacuna, como ha pasado en el pasado, por valga la redundancia, con en su momento el virus del papiloma humano, el virus del Zika, el virus A, el virus o la gripe aviar, no me acuerdo cuál, pero recuerdo que el gobierno español compró millones y millones de vacunas, se gastó un dineral y luego la mayoría de esas vacunas acabaron en el cubo de la basura porque no pasó absolutamente nada. Fue una pandemia falsa, una pandemia ficticia para obligarnos a comprar sus vacunas, y yo creo que estamos en un caso no exactamente parecido, pero también en un caso de guerra biológica de estos globalistas. Y vete a saber si ese director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que ha aparecido repentinamente muerto en extrañas circunstancias, si estaba a punto de denunciar a estos psicópatas que llevan a cabo esta guerra biológica. Comentadme brevemente qué opináis de este tema. Si me deja, Pedro, en un minutito termino. Muy fácil. El coronavirus es una patente vírica inglesa. Punto uno. Y en 2017, una noticia internacional que circula por la red halagaba la creación de un laboratorio bacteriológico superseguro en Wuhan, que es precisamente donde se ha dado el brote. Y, por supuesto, abundo en todo lo que has comentado de una posible generación o de un escape, de lo que fuera. Pero vamos, ¿es accidente o es provocado? Vamos a ver, otra vez, volvemos a lo mismo. En un lugar súper seguro de China, en Wuhan, se establece una planta de bacteriológica, para un laboratorio para estudiar y tal, y mira por dónde un coronavirus, que es una patente inglesa, aparece en China y se produce esta pandemia. Pues, chicos, vosotros veréis, yo más luces sobre los problemas no podemos poner. En vuestras manos, en vuestros ojos, en vuestros oídos está que deis pábulo a estas noticias y que circulen para que la gente cambie un poco el chip y vea lo que, vamos, que por lo menos sospeche de las cosas que ocurren, porque ya la gente no solo se mata a tiros, Se puede presionar de muchas maneras a un país. Nos ha ocurrido a nosotros con la pérdida de las colonias, con la pérdida de las provincias de ultramar de España, con la pérdida de nuestro Sáhara Occidental. Ya se produjo una presión al país para que cediera en los intereses de los globalistas. Y tenemos que verlo así, nada más. Acordaos, en el 2017, la noticia que halagaba la creación de un laboratorio en súper seguro, entre comillas, en Wuhan. Y ahora se produce lo que se produce, sin más. Pedro, ¿qué tienes tú que decirnos? Detrás de todas estas pandemias, desde luego, siempre hay un lado oscuro, un lado misterioso, que es importante que la gente abra los ojos. El gobierno de Sánchez, en vez de ahora no escatimar en recursos para la posible vacuna, para poder solucionar esta posible pandemia que va a llegar a nuestro país, debería de invertir directamente los daños causados por la Dana y en este posible ataque. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde todavía faltan más de la mitad de recursos económicos que él aseguró allí en la Comunidad Valenciana que iba a aportar. Pero desde luego es que tenemos ataques en todos los órdenes. Acordaros cómo hace un año y poco también tuvimos unos ataques bastante raros que nos quemaron la mitad de España en un montón de bosques, en zonas boscosas de Galicia, Asturias, todo el norte ardió. Incluso algunas fuentes presenciales dijeron que del cielo caía como ráfagas de fuego. Ahora estamos con el tema de las danas. Los globalistas saben que la economía española, ya de por sí debilitada, pende de un hilo muy fino que es el turismo, antes la construcción, pero ahora principalmente el turismo. Pues es un ataque claro a la nación española. Ahora con el tema del coronavirus, que todo, como digo, está tras este misterio, que lanzan ahora este hospital que están construyendo en China. También hemos tenido muy recientemente esto de la carne mechada, que fallecieron varias embarazadas. Entonces, detrás de todo esto hay que atender a estas teorías conspiratorias que muchas veces cobran lucidez, tienen muchísima validez. Por lo tanto, esperemos que la gente reaccione y que el gobierno de Sánchez, que ya de por sí es mentiroso, en vez de destinar dinero para lo que no tiene que destinar, que directamente se centre en gobernar. Pues con esta reflexión de Pedro Chaparro terminamos el debate de esta semana. Vicente Estarelles, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Miguel. Gracias a nuestros oyentes. Un fuerte abrazo, Pedrito. Me alegro mucho oírte, que hacía tiempo que no hablaba contigo. Un abrazo. Un abrazo, Vicente. Y Pedro Chaparro, no sé si quieres hacer un llamamiento final o una reflexión final a nuestra audiencia antes de terminar. Nada, quiero animar a todos los compañeros, a todos los patriotas, a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, en seguirnos a través de todos los canales oficiales que tenemos, no solo en Democracia Nacional. También tenemos ahí una plataforma que lleva Patricio Carrasco y que es importante que le deis al like, que estéis apoyando en las reflexiones que hace Patricio Carrasco sobre todos estos temas de las danas y estos posibles ataques. Y bueno, pues estamos en una guerra abierta en todos los órdenes y es importante que la racionalidad, la ética y el nacionalismo sano e identitario se imponga a estos globalistas. Frente a esos capitalistas globales, lucha nacional de los patriotas europeos. Un fuerte abrazo y espero veros más a menudo por aquí. Un abrazo para ti, Pedro Chaparro. Muchas gracias por esta última reflexión y hasta la próxima. Pedro, un saludo. Y terminamos el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa continúa. Hacemos un pequeño descanso y seguimos. ¡Hasta ahora! Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa habla Vivostok. No todo está perdido y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. ma critique et d'arguments philanthropiques. On nous endort, on nous endoctrine. On viole les peuples comme les femmes. On les séduit puis on les assassine. De la propagande politique, nouvelle morale bourgeoise. Il n'est plus interdit d'interdire. Interdire, ça les fait jouir. Pour le français moyen, il faut l'avoir à l'œil, c'est pour son bien. Auxiliaire bénévole de police, critique de la pensée, dans les coulisses du pouvoir, critique de la pensée, dans les couloirs des assemblées, pick-up, dans tous les cow-boys, ils sont là. Bueno, estamos aquí de vuelta en Aquí la Voz de Europa y vamos con la sección de entrevistas. Vamos a hablar de un tema que es recurrente en Aquí la Voz de Europa, que lo hablamos constantemente, de todas las consecuencias que puede tener este fenómeno de la inmigración masiva y de la inmigración ilegal, tanto a nivel laboral, a nivel cultural o a nivel demográfico. Nos dicen constantemente que no tenemos nada de qué preocuparnos y de que esta inmigración va a ser básicamente positiva, pero realmente nosotros no estamos de acuerdo con esta apreciación. Creemos que la inmigración masiva también tiene un componente negativo y vamos a analizar desde este punto de vista esta visión de la inmigración masiva con un auténtico experto en la materia, que es Lucio Muñoz. Lucio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miguel. Encantado de estar en tu programa. Un honor y un placer. Gracias por considerarme un experto. Yo me considero un aprendiz, pero muchísimas gracias. Es un auténtico privilegio. Lucio Muñoz es licenciado en Derecho, tiene un currículum realmente impresionante, que estaríamos aquí prácticamente todo el programa hablando de él, pero la faceta que nos interesa de Lucio es la de escritor. Ha escrito ya 7 libros, entre ellos algunos tan interesantes como Sin autonomías, pleno empleo o La cuarta revolución industrial en España, pero a efectos del programa de hoy, el último libro que nos interesa es el que ha escrito, que se titula, y ya es una auténtica declaración de intenciones, Euroáfrica, la inmolación de Occidente. Coméntanos, Lucio, ¿qué te llevó a escribir este libro? Pues básicamente la única razón es la preocupación máxima que tengo como ciudadano español, y lo digo sinceramente, por el problema grandioso que nos va a ocasionar no solo a España, sino a toda la Unión Europea. De hecho, ya está siendo un problema en multitud de países, como ahora hablaremos, si te parece bien, Miguel. Y simplemente me llevó a escribir este libro, que sé que va a contracorriente, es políticamente incorrecto y es muy complicado acceder a medios pues afines a la izquierda, que son casi todos en España, para presentar el libro. Pero yo ya sabía este hándicap, lo tenía en cuenta, en consideración, por supuesto, y repito, el único motivo que me llevó a escribir el libro es la auténtica preocupación que tengo realmente por este asunto. Y me gustaría que los ciudadanos, tanto de España como también del resto de países, de integrantes de la Unión Europea, pues tuvieran conciencia, que muchos de ellos ya son conscientes y cada vez lo serán más aún y mucho más número de personas, de ciudadanos, serán conscientes de este auténtico problema. Por tanto, ese es el único motivo, Miguel. Sinceramente te lo digo porque es así. Empieza el libro con el primer capítulo en el que ya dices que cómo empezó todo en la Unión Europea, cómo empezó este descontrol de la política de inmigración en Europa. Bueno, voy a aludir únicamente porque esto es un proceso muy, muy complicado. No vamos a aburrir a los telespectadores o los televidentes con este asunto, porque hay un establishment de la Unión Europea que es el causante de que esto haya ocurrido, de que este proceso se haya llevado a cabo. Pero sí me gustaría detenerme en un aspecto muy importante, porque se está reeditando, como es la Escuela de Frankfurt y sobre todo el marxismo cultural. El marxismo cultural, desde primero del siglo XX, tiene un objetivo, y es que la Unión Europea, bueno, o entonces Europa, se convierta en una sociedad multicultural dominada por la raza negra y mestiza. ¿Para qué? Para que los ciudadanos europeos no tengan un sentimiento de pertenencia, de identidad, y que no crean que su civilización es la mejor. En otras palabras, creen una sociedad multicultural, analfabeta, con otra cultura que no corresponda pues a la tradición judio-cristiana, ni a los valores de Occidente, ni a la filosofía griega, por ejemplo, las fuentes de la civilización occidental y la europea, o, por ejemplo, en Europa, pues el concepto jurídico relativo pues a nuestro sistema jurídico, el concepto derivado del derecho romano, que es la base de nuestro sistema jurídico. Toda esta identidad, que es la base de la civilización europea, el marxismo cultural tenía el objetivo de erradicarlo. ¿Para qué? Para, lo que he dicho antes, conformar una sociedad multicultural, llevadera, manipulable, pues al servicio de unos intereses espurios, sobre todo económicos, y sobre todo para que la izquierda más radical se mantuviera en el poder a través de la manipulación de esta sociedad. Justo lo que está tratando de hacer el gobierno comunista que ha comenzado a gobernar en España. Por eso este asunto quería sacarlo a colación, porque es muy importante, porque esta escuela de Frankfurt, estos postulados de la escuela de Frankfurt que se posicionaron pues a través de los marxistas, del marxismo cultural, está otra vez de moda, puesto que estas ideas las están plasmando y las están llevando a la práctica en España, en concreto este gobierno malévolo que ha comenzado su andadura y su legislatura pues hace escasos meses. Te centras en especial en el libro, hablas de la inmigración africana, pero te centras especialmente en la inmigración islámica. Cuéntanos, Lucio, ¿cuándo empezó esta inmigración masiva musulmana hacia Europa? Que me imagino que tiene bastante que ver con esa crisis de los años 70 y entre Europa y los países musulmanes. Y también háblanos un poco, si tienes conocimiento, de lo que es la Unión Euromediterránea, de lo que es la Liga Árabe. Y para terminar, si de verdad crees, como nos dicen en la versión oficial, que esta inmigración musulmana pues viene con ganas de integrarse, que no hay ningún problema, y que básicamente pues los integristas y los radicales islámicos son un porcentaje muy muy bajo de esta inmigración y que por lo tanto no tenemos nada de lo que preocuparnos. ¿Tú coincides con esta opinión o crees que sí que esta inmigración musulmana, cuando sea mayoritaria, puede traer problemas a Europa? Por supuesto, yo en principio en el libro la idea, una de las ideas principales que llevo a cabo es la relativa a criticar el modelo de inmigración ilegal, masiva, no cualificada, no adaptada a los sectores productivos y en concreto a la economía, y sobre todo subvencionada y musulmana, que es el modelo de inmigración que ha llevado, que está llevando a la Unión Europea pues a la absoluta pues irrelevancia a todos los niveles. En principio critico este modelo de inmigración, y en concreto porque sobre todo me centro en la inmigración ilegal, porque no estoy en contra de la inmigración legal, siempre que sea cualificada, siempre que sea adaptada culturalmente, siempre que se adapte a nuestra economía, es decir, a los sectores productivos de ella, siempre que no sea subvencionada y siempre que no sea masiva, evidentemente, que sea selectiva. Este es el modelo de inmigración que podría aportar valor tanto a España como a la Unión Europea, y esta idea la reflejo claramente en el libro. Por tanto, quiero dejar muy claro que estoy a favor de la inmigración legal, siempre que haga falta esta inmigración legal, que sea cualificada y que se adapte a nuestra cultura y a nuestra economía. En cuanto a la inmigración ilegal, que más me da miedo y sobre la que más pongo el foco en el libro, es la musulmana. Por supuesto que sí. La inmigración musulmana trae una cultura diferente, y a los que pues abogan por que hay una inmigración musulmana moderada, que se adapta y que no crea problemas, eso no es cierto. No es cierto. Evidentemente, la primera generación de musulmanes que llegaron a Europa, inmigrantes, esa generación, aunque nunca se ha adaptado a los valores de Occidente porque son contrarios a su cultura, sí que es cierto que se han integrado. Se han integrado con mayor o menor fortuna, pero lograron integrarse en la sociedad, por ejemplo, en Francia, no al 100%, no como otras culturas, evidentemente, porque nunca se pueden adaptar a la cultura europea, a la cultura occidental, es imposible, porque ellos pues son fieles al Islam, y el Islam, evidentemente, tiene dos fuentes principales, que son el Corán y la Sunna, que es las enseñanzas de Mahoma, que son totalmente contrarias a un Estado democrático de derecho y a una economía liberal. Son contrarias, son dos culturas totalmente diferentes. Y sobre todo, en cuanto a la ideología de género, que también es una idea principal que desarrollo en el libro, la ideología de género es contraria a la cultura musulmana. Incluso la igualdad del hombre y la mujer es contraria a la cultura musulmana. Esta ideología de género, simplemente centrándonos en la igualdad del hombre y la mujer, otra cosa es que estemos de acuerdo con las leyes de género y con la sectaria ideología de género, pero eso es otro tema. Simplemente centrarnos en la igualdad del hombre y la mujer, y la igualdad, me refiero a derechos, es imposible que la cultura musulmana acepte la igualdad entre el hombre y la mujer, porque es contraria al Islam, es contraria a los predicamentos del Corán. Y solo hay que fijarse en la sura 4, en la sura 4 del Corán, que precisamente habla de este asunto, en la desigualdad del hombre y la mujer que propugna el Corán. Centrándonos en la pregunta que tú me has comentado, esta primera generación, y poniendo a colación, pues sacando a colación pues el principio de mi exposición, en esta pregunta nueva, decía que la primera generación de musulmanes que llegaron sobre todo a Francia, pues sí se integraron de una manera, digamos, legal, es decir, cumplieron las leyes. Integrarse, yo creo que es un verbo que no está bien empleado si nos centramos en este asunto. Pero sí que cumplieron las leyes. Esto sería suficiente, que cumplieran las leyes. Pero la segunda generación de musulmanes es diferente. Esta segunda generación de musulmanes, que hay en relación a la cual un porcentaje muy importante son yihadistas, esta segunda generación de musulmanes no solo no se integra en la sociedad occidental europea, de la Unión Europea, sino que además no cumple las leyes y odia profundamente a la civilización y a la cultura europea. Este es un fenómeno nuevo que se ha dado en la Unión Europea. La segunda generación de musulmanes, hijos de los primeros inmigrantes musulmanes que llegaron a Europa. Además de esto, el 10% de los inmigrantes musulmanes que ha llegado a la Unión Europea, este es un dato que voy a aportar a continuación, pues que no me lo invento, evidentemente, como no me invento nada de lo que expongo en el libro, son datos oficiales de la Europol, de la Policía Europea, y también de las policías nacionales de los países integrantes de la Unión Europea, en concreto de la Policía Española. El 10% de los inmigrantes ilegales de carácter, de índole musulmán, de perfil musulmán, son yihadistas. Por tanto, el 10%, si nos centramos en España, de los inmigrantes ilegales que han llegado en los últimos años, son yihadistas. Tenemos ya un 10% de inmigrantes ilegales musulmanes en España, potenciales yihadistas. Es un dato muy preocupante y que debería poner en alerta pues a los ciudadanos. En concreto, también referido a este asunto, pues en el libro relaciono este asunto con un curso que se celebró el pasado verano en El Escorial, en el que intervinieron pues diferentes profesionales de la lucha contra el yihadismo, profesionales españoles de la Policía Española, de brigadas especiales, y en concreto una persona que no voy a revelar el nombre, aunque en el libro sí lo especifico su nombre, pues en este curso del Escorial, que estaba centrado en el yihadismo en España, ya alertaba. Lo que ocurre es que este curso pues no tuvo repercusión mediática, como evidentemente pues los medios subvencionados y al servicio de la izquierda no quieren hacer caso a este asunto. Pues este señor, este policía, este especialista en yihadismo español, alertó, y diciéndonos que en los próximos años habrá atentados yihadistas en España y que estemos preparados para ello. Ya, repito, este curso que me pareció muy interesante, yo lo leí en un periódico español de centro derecha, de perfil centro derecha, pero no me acuerdo si fue en la página 50 o en la página 60 y de forma muy escueta. Pero yo creo que es una noticia muy importante y que deberían pues todos los medios de comunicación sacarla en portada para que los ciudadanos pues sean conscientes del problema que tenemos en este momento. Y creo que sí, contestando a tu pregunta, creo que es un problema la inmigración musulmana, la inmigración de perfil musulmán, pero hay muchos intereses creados para que esta inmigración se instale definitivamente en Europa, en la Unión Europea y sobre todo que vaya cada vez pues a más, es decir, que cada vez haya más proporción de... Es decir, convertir a Europa en una Europa musulmana, que podría ser así a finales de la segunda mitad del siglo XXI. Y sí, en el libro planteo un problema muy importante, que es el choque cultural que se podría dar en esta segunda mitad del siglo XXI, o a finales de esta segunda mitad, es decir, a finales del siglo XXI, el choque cultural entre la cultura musulmana, me refiero a cuando ya la población de la Unión Europea, esta población en un porcentaje muy importante sea ya de perfil musulmán. Me refiero cuando suceda esto, que sucederá si no paramos esta inmigración ilegal musulmana. Me refiero al choque cultural, al gran choque cultural que se producirá entre la cultura de la ideología de género implantada en muchos países de la Unión Europea y en especial en España y la cultura musulmana. Este choque será el fin de nuestra civilización. ¿Y por qué digo esto? Porque esta ideología de género y esta invasión musulmana se está financiando por actores globales que están implementando estas dos estrategias, que son contradictorias. Las razones son espurias, no las conozco, pero sí nos llevarán al fin de nuestra civilización. Y digo esto porque hay nombres y apellidos, por ejemplo, George Soros y miembros del Club Bilderberg, que están financiando estas dos políticas a la vez. Inmigración musulmana masiva en la Unión Europea e implantación de la ideología de género en los diferentes países integrantes de la Unión Europea. Dos políticas que nos llevarán al fin de nuestra civilización si no paramos esta locura. Cuando hablamos de inmigración musulmana siempre nos viene a la mente la población del norte de África o de Oriente Medio, pero también hay un porcentaje muy alto de la población del África negra que también es musulmana. Aún así, no se habla mucho de esta población del África negra. Sí que sabemos que las proyecciones demográficas del continente africano nos dicen que se va a duplicar esa población, que va a pasar de 1.200 millones de habitantes en la actualidad a 2.500 millones en 2050, más del doble en 2050, que parece que falta mucho, pero está ahí a la vuelta de la esquina. Y Lucio, parece que el plan de la élite de la Unión Europea es sustituir o llenar el vacío demográfico que se está produciendo en Europa con esa explosión demográfica del África negra. Vimos en la crisis de los refugiados del año 2015 cómo las élites europeas estaban ansiosas por meter a toda esa oleada musulmana en Europa, y también vimos cómo, a pesar de los avisos de Gaddafi de que si a él le derrocaban habría una entrada masiva de inmigrantes africanos hacia Europa, la Unión Europea colaboró a derrocar a Gaddafi, y evidentemente la consecuencia fue la que Gaddafi había advertido, que es lo que estamos viendo ahora, una entrada masiva de cientos de miles de africanos de África a Europa, que pronto serán millones. ¿Tú crees que el plan es este, es inundar Europa con africanos para que sean, entre comillas, los nuevos europeos? Sí, por supuesto. Este asunto es primordial. Sí que es cierto que dentro de varios meses se producirá un debate porque hay un posible acuerdo sobre asilo, sobre inmigración, es decir, cambiar la agenda estratégica respecto al 2014. Es decir, la nueva agenda estratégica que va a plantear el Consejo de Europa en los próximos meses, que es una agenda estratégica 2019-2024, que recordar, son 5 años, se pretende, entre comillas, se pretende cerrar las fronteras o al menos controlar las fronteras no solo a la inmigración musulmana sino a la inmigración ilegal. Ya veremos si esto se lleva a la práctica o no. Este es el objetivo. Yo no confío absolutamente en nada en los políticos pues de Bruselas. Pero este es el objetivo en principio de la Agenda 2019-2020. Es decir, la primera prioridad de esta agenda estratégica es la inmigración. Recordemos que en la Agenda Estratégica 2014 la inmigración no era prioritaria. Estaba en el número 8 o el número 9 de los puntos más importantes. Algo está cambiando y la razón por la cual está cambiando es la siguiente. En casi todos los países de la Unión Europea está subiendo los partidos de derechas, pero no cualquier partido de derecha, es decir, los partidos de derechas que se posicionan en contra de la inmigración. Están subiendo masivamente, tienen cada vez más peso electoral y cada vez lo van a tener más importante. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se está dando cuenta que este es un problema crucial. Y ahora mismo en Europa, en la Unión Europea, cualquier partido político que se posicione en contra de la inmigración ilegal tiene futuro, tiene el futuro asegurado, independientemente, futuro electoral me refiero, independientemente que en otras áreas, no sea eficiente y que no plantee soluciones, no importa. Únicamente este punto es el estratégico electoralmente y lo va a ser cada vez más. Solo tenemos que ver, por ejemplo, Suecia, lo que ha pasado en Suecia, el paraíso de la socialdemocracia. Sí, está gobernando la socialdemocracia, pero evidentemente no con mayoría absoluta. Está gobernando con una coalición de partidos para frenar al partido ultraderecha SD, que fue la tercera fuerza más votada y que pudo gobernar si no fuera porque otros partidos de su posible coalición no le apoyaron en última instancia y, por tanto, se formó una coalición de centro-derecha, liberales, verdes, socialdemócratas, etcétera, liderados por el Partido Socialdemócrata. Sí, pero fíjate lo que ha pasado, Miguel, en Suecia, en el país de la socialdemocracia. La tercera fuerza política en este momento es el partido de derechas ST y únicamente obtuvo ese espectacular resultado porque se posicionó en contra de la inmigración ilegal, únicamente por ese motivo. El trasfondo de esto, evidentemente, es que el estado del bienestar sueco está en un nivel de insostenibilidad financiera. Muchos expertos en economía lo determinan de esta manera. Y este nivel de insostenibilidad financiera está causado por el coste que está suponiendo la inmigración ilegal a todos los niveles. Por no hablar de el aumento espectacular de violaciones y de todo tipo de delitos que se ha producido en Suecia. Este es el trasfondo de por qué los partidos políticos de derechas que se posicionen en contra de la inmigración están pues siendo apoyados por muchísimos ciudadanos europeos. Esto alerta al establishment de la Unión Europea y este es el único motivo por el cual la Unión Europea está reculando en este área, solamente por este motivo. De todas formas, yo no confío en ningún cambio por parte de los burócratas de Bruselas, porque la mayoría no lo sé, pero muchos parlamentarios, europarlamentarios de todos los partidos están comprados por los actores globalistas que están financiando la inmigración ilegal, masiva y musulmana. De todas formas, contestando a tu pregunta, en España, este año 2019, es la primera ruta de inmigración ilegal procedente de África, es la nuestra. Antes la primera ruta pasaba por Italia, pero después del segundo decreto Salvini y que no se llevara a la práctica este segundo decreto Salvini y que hubiera una coalición en contra de Salvini, pues y dejar evidentemente a Salvini fuera de la coalición que tenía con 5 estrellas y evidentemente fuera de la vicepresidencia a raíz de este nuevo gobierno de la época después de Salvini, pues von der Leyen se reunió con el nuevo presidente, con Conti, el nuevo presidente de la República Italiana, y volvieron a abrir la política o volvieron a poner en práctica la política de puertos abiertos. Por tanto, no sé el año que viene cuál será, o este año, perdón, que empieza, no sé cuál será la primera ruta desde África al continente europeo, pero sí que en 2019 la primera ruta ha sido para España, y de hecho en junio creo recordar que entraron en España pues un récord de inmigrantes ilegales, más de 20.000 en junio, creo recordar. Por tanto, ahora mismo la afluencia masiva de inmigrantes ilegales, sobre todo africanos, afromusulmanes, hacia Europa, pues la afluencia masiva se produce a través de las costas españolas. Somos el primer país de la Unión Europea receptor de inmigrantes ilegales en este momento. Antes no lo éramos, pero ahora sí. Y el problema de esta inmigración procedente de África es que no está cualificada. no se puede adaptar. Esta mano de obra, entre comillas, que no es mano de obra, pero si la denominamos mano de obra, no se puede adaptar a los sectores productivos de la economía española. No están absolutamente cualificados. No pueden pagar las pensiones. Es una falacia. ¿Por qué? Porque evidentemente la mayoría de ellos no podrá nunca pues conseguir un contrato de trabajo a tiempo completo, trabajando 40 horas y cobrando un sueldo, digamos, no ya mediano, sino pues que esté un poquito por encima del salario mínimo interprofesional. Por tanto, esta cotización de estos supuestos inmigrantes que accedan al mercado laboral, porque la mayoría de ellos no van a acceder, pero los que consigan acceder al mercado laboral, sus cotizaciones no servirán para hacer sostenible el sistema de pensiones. Al revés, porque aunque consiguieran un trabajo a tiempo completo, alternarían periodos de trabajo con periodos de paro. Por tanto, nunca conseguirían que el equilibrio, que se equilibrara este sistema. Es decir, siempre obtendrían más del sistema de protección social español de lo que aportaran ellos. Es decir, nunca contribuirían a equilibrar nuestras finanzas y el sistema de pensiones. Es imposible. Hay un informe del Ministerio de Finanzas de Dinamarca que me gustaría que las personas que estuvieran interesadas en este asunto pues lo buscaran en internet. Este informe pues determina la diferencia o el nivel que hay entre o el paso que hay que dar para que un inmigrante ilegal se considere contribuyente neto a la hacienda pública y no se quede en el nivel de coste para el Estado del bienestar. Para ello, pues en este informe se dice básicamente lo que acabo de comentar, es decir, para que un inmigrante ilegal sea considerado o contribuyente neto a la hacienda pública y no sea un coste para el Estado del bienestar, pues necesita un contrato de trabajo a tiempo completo y un salario pues por encima del salario mínimo interprofesional y que su vida laboral sea constante, es decir, que no alterne muchos periodos de paro con actividad laboral. Por tanto, es prácticamente imposible que estos inmigrantes no cualificados, que no están adaptados para nada a ningún sector productivo que tengamos en España, en nuestra economía, estos inmigrantes puedan aportar valor a nuestro sistema de pensiones quebrado. Es imposible. Serán un coste para el Estado de bienestar y serán un motivo de subida de impuestos. Y terminará, por supuesto, aparte del asunto cultural, terminará, por supuesto, con la pauperización de la población autóctona. Este será el fin este será el resultado de traer más inmigrantes ilegales no cualificados a España. La inmigración debe ser cualificada y adaptada a lo que necesitamos en España, a los sectores productivos. Hay una excepción y es pues que hay muchos trabajos en España, por ejemplo, del sector agrario, del sector de la construcción, que no quieren ser desempeñados por los españoles. Evidentemente no quieren ser desempeñados estos trabajos por los españoles porque reciben una subvención y prefieren la subvención que trabajar. Este es otro asunto, pero realmente es así. Hay trabajos que los españoles no quieren hacer porque prefieren cobrar una subvención. Bien, pues estos trabajos, por ejemplo, en la construcción o en la recogida de cosechas, en el sector agrario, un sector que yo conozco a la perfección, en este sector, por ejemplo, sí que es necesario una inmigración, por supuesto que sí, porque si no, muchas cosechas en Andalucía, por ejemplo, se quedarían sin recoger. Bien, si quitábamos el PER, evidentemente cambiaría todo, pero como no se va a quitar el PER, bien, estos inmigrantes los necesitamos. Bien, ¿cuántos necesitamos? ¿1.000, 2.000, 3.000, 4.000? Ese es el número que debería entrar a España en este sentido, para ocupar estas plazas laborales, estas posiciones laborales en sectores productivos determinados, que sí que los necesitamos. Por ejemplo, en el sector de la hostelería, pues también necesitamos, por las circunstancias que fueran, necesitamos inmigrantes. Los están cubriendo una inmigración diferente a la musulmana, una inmigración procedente de Sudamérica, que sí que se integra en España generalmente y sí que es bienvenida por la mayoría de los españoles. Y en estos sectores productivos sí necesitamos inmigrantes, pero un número determinado. El resto, lo único que va a suponer es un coste y un coste brutal para el Estado del bienestar, que nos lo van a terminar por destruir completamente. Y esta es la realidad. Sí, bueno, ahí pues sería debatible si hace falta la inmigración en la agricultura o en o la hostelería. Para mí no hace falta ninguna inmigración para ningún sitio, pero bueno, es otro tema. El ministro de Seguridad Social y de Inmigración pues tampoco está de acuerdo contigo, ha dicho que hay que traer a 9 millones de inmigrantes para pagar las pensiones. Ya nos acaba de decir Lucio Muñoz que esto es una gran mentira. Y ya pues para terminar, Lucio, la última pregunta que choca un poco con lo que nos has dicho antes, que es la nueva política de la Unión Europea respecto a la inmigración, que nos comentas que parece que quieren establecer un poco de control, pero hace muy muy poco todos los países de la Unión Europea, excepto Hungría, creo recordar, firmaron el Pacto Global de la ONU o el Pacto de Marrakech, que básicamente dice lo contrario, ¿no? Que promueve o promociona una inmigración constante e infinita hacia Europa. Entonces, ¿qué pacto tiene prevalencia, el de Marrakech o este nuevo que tú nos estás comentando? Sí, bueno, el Pacto de Marrakech lo que básicamente proponía es una apertura de fronteras, absolutamente, en todos los países del mundo. Ese es el trasfondo de ese pacto, envuelto en proclamas buenistas. Pero realmente el pacto se centraba en eso, en abrir las fronteras de par en par de todos los países del mundo, que es lo que quieren ellos. Evidentemente hay muchísimos países que no firmaron, por ejemplo Estados Unidos. Pero este pacto de Marrakech a que tú te refieres es malévolo total, porque supone eliminar el derecho a la soberanía nacional, que es lo que se pretendía a través de este pacto, es decir, que los países no tuvieran derecho a la soberanía nacional y que prevaleciera el supuesto derecho a la inmigración. A la inmigración, en este caso, ilegal, porque no distinguía, este pacto no distinguía la inmigración legal de la inmigración ilegal. Por tanto, favorecía que la inmigración ilegal pues entrara en cualquier país. Y, sobre todo, este pacto aporta un derecho, un supuesto derecho a cualquier inmigrante ilegal a entrar al país que le diera la gana. Este es, básicamente, pues el trasfondo del pacto de Marrakech. Por tanto, hay muchísimos países que no lo firmaron, entre ellos Estados Unidos, con buen criterio. Este pacto, evidentemente, pues no va a salir adelante, porque mientras haya países que no lo respeten, lo único que ocurre es que hay muchos países de la Unión Europea que sí lo firmaron, tal y como tú te has referido, Miguel. En cuanto a la nueva agenda estratégica que contempla la Unión Europea, que tiene que todavía aprobar el Consejo Europeo y que creo que lo hará en un debate que se producirá dentro de varios meses, es simplemente un borrador. Es decir, yo lo único que he comentado es los supuestos objetivos que tienen en principio, que es establecer un control de fronteras en la Unión Europea y, sobre todo, lo que quieren también pues es fortalecer Frontex, es decir, el sistema o de guardafronteras o de guardacostas en la Unión Europea. Lo que quieren es pues unificarlo, establecer unas políticas conjuntas y luchar contra la inmigración ilegal. Lo único que he comentado, Miguel, es que este es el supuesto objetivo que en principio se va a plantear dentro de 3 meses en un debate en el Consejo de Europa. Y también le digo que no confío en que estas políticas se lleven a cabo, porque es muy complicado pues parar ya a la, como denomina el periodista César Vidal, a la agenda globalista. Pero en cualquier caso, sí que es cierto pues que debemos pues también ceñirnos a la actualidad y si estos son los objetivos que en principio quieren aprobar dentro de 3 meses en un debate en el Consejo de Europa, pues lo decimos. Otra cosa es que se lleve a efecto. Y respecto a lo que acabas de comentar, Miguel, si me permites, por favor, en sí, última breve instancia, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, si se potenciara, si se diera ayudas, tal y como pasa en Rusia, por ejemplo, a las familias para que procrearan, para que tuvieran hijos, por ejemplo, en Rusia, al segundo, a las familias que tienen un segundo hijo, creo que le dan 5,000 o 6,000 euros, que en Rusia es un dinero pues a tener en cuenta. Y si tienen un tercer hijo, creo que le dan sobre 9,000 o 10,000 euros, no me acuerdo ahora mismo de la cantidad, pero sí que es así. Hay una política a favor de potenciar la natalidad, incentivándola, pues favoreciéndola con subvenciones públicas. Este sería una vía para lo que tú acabas de comentar, pero como aquí en España es imposible que se produzca eso, porque evidentemente lo que se produce es una ayuda a los abortos, a los 100,000 abortos que hay en España. Entonces, en ese sentido, como estas políticas ya están establecidas, por eso digo que sí, hay sectores productivos que sí que ahora mismo necesitan, pues necesitan mano de obra, como son el sector agrario, el sector agrícola y el sector de la hostelería. Por esa razón me he referido a que, pues, una posible llegada de inmigrantes legales, procedentes de Sudamérica y adaptados, por ejemplo, pues al sector de la hostelería, que ya se ha producido, porque eso ya se ha producido, y se han ocupado muchísimas plazas, por ejemplo, en ese sector y en otros, pues ese tipo de inmigración y respecto a esos sectores productivos sí que aporta valor a la economía española, pero refiriéndome a lo anterior, es decir, a causa de que en España, pues las políticas a favor de la natalidad para las familias españoles brillan por su ausencia, porque no se producen, y se produce totalmente lo contrario, que a través de la ideología de género, pues evidentemente se fomente y se potencie la ayuda, pues, a las mujeres que quieren abortar. Este es un gran problema, pero es otro debate, Miguel. Pues con esto, Lucio Muñoz, terminamos la entrevista, y antes de irte, coméntale a nuestra audiencia dónde y cómo puede conseguir tu libro Euroáfrica, la inmolación de Occidente. Muchísimas gracias, Miguel. Mi libro todavía es que acaba de ser publicado y todavía no está en las plataformas de internet, pero breve, no sé cuánto tiempo, vamos a darle un margen de 10 días o 2 semanas. En cuestión de 2 semanas estará listo para ser comprado en cualquier plataforma de internet, por ejemplo en Amazon o en El Corte Inglés o en la Casa del Libro, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, a través de internet es lo más fácil. Y se puede obtener, pues, dentro de 2 semanas, aproximadamente. No quiero decir el plazo concreto porque no lo sé, pero es que el libro acaba de ser publicado y todavía no está, está de alta en las plataformas, pero falta tiempo todavía para que esté expuesto. Pues Lucio Muñoz, muchas gracias por tu trabajo y por todos los datos que revelas en este libro, Euroáfrica, la inmolación de Occidente, que por supuesto os recomendamos a todos. Lucio, un saludo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un placer y un honor compartir este programa contigo. A vuestra disposición y a la tuya en concreto. Gracias. Igualmente, Lucio, un saludo. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de Azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pues estamos aquí de vuelta y sin más pausa pasamos al parte de la invasión de este programa que nos trae Noelia de Trastámara. Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar una semana más con todos vosotros. Coméntanos, Noelia, ¿qué tienes esta semana? Bueno, esta semana, como no tenemos mucho tiempo, sí que he querido destacar una noticia que a mí me ha llamado bastante la atención. Y de esta noticia ya comentaros otra noticia que tiene bastante que ver, bajo mi punto de vista. Y resulta que la nueva directora general de diversidad racial, la señorita Rita Bosao, que se dice, no sé si esto es cierto, que es sobrina de Enrique Gori, que fue procurador y alto cargo del gobierno de Franco, y esto lo doy como dato, porque es curioso cuánta gente esta progresista comunista viene anteriormente de familias o antepasados que tienen alguna relación con Franco. Pretende esta buena señora que se le conceda un visado a los familiares de inmigrantes que hayan fallecido intentando entrar a España de forma ilegal, para poder denunciar al Estado o bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por las muertes de sus allegados. El pasado mes de febrero, y como parte del área de Derechos Humanos y Diversidad de la Ciudadanía de Podemos, Bosao acudió al Congreso de los Diputados para acompañar a las diputadas de su partido, Belarra y Dina Boxeham. La razón era la presentación de una proposición no de ley que defendía la necesidad de estas familias de tener la posibilidad de realizar una denuncia al Estado y disponer de un visado para ello. Con ello, lo que se pretende también es que los familiares de dichos muertos en el mar puedan cobrar algún tipo de compensación por defunción familiar. Esto es, esta señorita lo que nos está diciendo a los españoles, que esta gente que de forma voluntaria cruza el mar arriesgando su vida, insisto, de forma voluntaria, la mayoría de ellos, por no decir en su totalidad, en manos de las mafias, pagando un suculento billete de ida a Europa, pretende también, porque si no parece esto poco, que si esta gente pierde la vida en el mar, sea el Estado español, es decir, los españoles, quien paguemos una indemnización y un visado a las familias por los daños provocados moralmente por esa muerte o de ese fallecimiento de ese familiar. A lo que yo me pregunto, si esto es así, por esa regla de tres, todos los daños, todo lo que repercute o todas las consecuencias de esta inmigración ilegal y masiva que está entrando a Europa, como puede ser, y lo sabemos por mi lista de agresiones, violaciones, asesinatos, ¿esto también lo vamos a pedir responsabilidades a los países de origen? ¿Le vamos a pedir a subvenciones o ayudas a las familias de esas niñas violadas o asesinadas a esta gente que viene de los países de origen? Me parece tan absurdo que era de ley comentar esto con todos vosotros y ver qué pensáis vosotros de esta nueva idea de esta gente que no hace más que decir una chorrada tras otra chorrada distinta. ¿Cómo lo ves, Miguel? ¿Qué te parece esto? Me parece, como tú has comentado, absolutamente absurdo y ridículo. Qué raro que no le pide a Marruecos que pague ni un céntimo. Como siempre, aquí los tontos, los pringados, tenemos que ser los españoles y los europeos que, como acabas de comentar tú antes, ¿cuánto dinero nos cuestan todos estos rescates? ¿Cuánto dinero nos cuesta todas estas embarcaciones de salvamento marítimo, las patrulleras de la Guardia Civil, esta última embarcación de la Armada que fue hasta Lampedusa a recoger a un grupo de inmigrantes ilegales? ¿Cuánto dinero nos cuesta? ¿Cuánto nos cuestan los CIEs? ¿Cuánto nos cuestan los centros de MENAs? ¿Cuántos miles de millones estamos pagando de nuestro bolsillo para sostener a estos inmigrantes ilegales y esta personaje o personaja todavía tiene la cara dura de pedir que el Estado español se traiga aquí a los familiares de los ahogados en el Mediterráneo y encima les demos un visado para que nos puedan demandar? Es realmente alucinante. ¿Por qué no dice lo mismo? Y ahí sí que habría que demandar al Estado por todos estos crímenes, todos estos robos, violaciones, asesinatos que cometen inmigrantes ilegales contra la población española. Ahí sí que habría que demandar al Estado español por responsabilidad civil subsidiaria, por ser responsable, exacto, por no controlar las fronteras y permitir que tanto inmigrante ilegal indeseable entre en España. Ahí sí que habría que denunciarle, pero ahí está Rita Bosajo, bien que se calla. Como siempre, Noelia, absolutamente impresentables y dementes todos estos proinmigración que nos gobiernan. Encima es que vienen de forma voluntaria, porque es que no nadie les obliga a venir. Pero bueno, en relación a todo esto y en relación a las consecuencias que nos trae en Europa tener o importar tanta inmigración de este tipo, os voy a dar unos datos para que os hagáis una idea. España no está todavía en esto, pero quiero que os quede muy claro que España es el objetivo ahora de Soros, Pedro Sánchez y toda esta gentuza, que pretende que ahora España sea el siguiente en caer en estas situaciones que os voy a comentar. El crecimiento inquietante de la violencia que hay en Francia. Aumentan los crímenes sexuales, los homicidios, los robos, las degradaciones callejeras, las bandas suburbanas. Las violaciones sexuales crecieron en 2019 respecto a 2018, que ya habían incrementado un montón, un 15% más. Todo un récord histórico de 54.000 denuncias el año pasado. 54.000 denuncias. Entre 140 y 150 casos diarios de violencia sexual en Francia. Yo te digo porque estoy haciendo la lista en España y a esto no hemos llegado, pero vamos camino. Entre 140 y 150 casos diarios de violencia sexual. En los últimos 12 meses se consumaron en Francia 970 homicidios y tentativas de homicidios. Curioso es que estos homicidios se han cometido o bien por tiros, es decir, con armas, o bien con cuchillos de cocina. Estos son indicativos. El año pasado, 2019, las estafas también crecieron un 11%. En algunas ciudades como Marsella, por ejemplo, la violencia suburbana está ligada a la criminalidad. Si decimos que las ciudades en la suburbana, quiere decir que estos son guetos. Es que la propia información nos está dando pista de quién puede ser los promotores o los autores de dicha criminología, de dichos crímenes, de dicha violencia. En la periferia de París, las bandas armadas ya atacan a las fuerzas del orden con armas. En Suecia, por poner otro ejemplo, 2018-2019, 250 explosivos. En 40 años ha incrementado el número de violaciones exponencialmente. Para dar una cifra, en 1975 en Suecia se registraron 421 violaciones. En 2014... Y digo 2014 porque no tengo datos de 2019, pero ya es alarmante. De 421 que teníamos en 1975, en 2014 subieron a 6.620 violaciones. ¿A qué se debe esto? Pues es fácil. Dicen que Suecia ocupa ahora la posición número 2 en el mundo en número de violaciones. Hablamos de 53,2 violaciones por 100.000 habitantes. Dice que esto es solo superado por un pequeño reino, el pequeño reino de Lesoto, en el sur de África. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que hemos importado esa violación a Europa. Según las cifras publicadas por el Consejo Nacional de Suecia para la Prevención del Delito, 29.000 mujeres suecas denunciaron haber sido violadas durante el 2011. Fijaos, si en 2011 hubieron 29.000 mujeres violadas, ¿qué será en 2019? Me ha sido imposible encontrar cifras de 2019, porque parece ser que el apagón informativo se está extendiendo y cada vez me cuesta más encontrar este tipo de información, no solo en Suecia, en Francia, sino también en España. Y bueno, los tiroteos y atentados cada semana en Suecia, la violencia se ha convertido en un problema endémico. ¿A quién hay que denunciar sobre estas cosas? ¿A quién hay que denunciar? ¿A quién tenemos que denunciar los europeos por todas estas consecuencias? ¿Y a quién tenemos que pedir responsabilidad de esto que os estoy comentando? Pues seguramente a nuestras autoridades, pero son las mismas que han traído a esta población foránea y más que va a venir, como Noelia está avisando desde hace mucho tiempo y como hemos podido escuchar también antes en la entrevista, pero es la misma policía, los mismos medios de comunicación, los mismos políticos que luego tapan toda esta realidad que no quieren que veamos. No solo es Francia, no solo es Suecia, es toda Europa. En Inglaterra también las bandas, las manadas formadas en una proporción muy grande, como dice la propia prensa británica, por pakistaníes, también son responsables de miles y miles de agresiones sexuales que en su mayoría prácticamente ni se investigan. Es que esto parece ciencia ficción. La gente no acaba de creer que esto sea verdad, pero es verdad. Ya está ocurriendo en el centro y en el norte de Europa y, como avisa Noelia, en muy poco tiempo lo vamos a tener aquí en España. ¿No es así, Noelia? Yo creo que esto es evidente. Así es. Y también quiero comentar algo que se está ocultando de forma masiva, me parece también muy grave, y son los ataques racistas de estos simpáticos inmigrantes ilegales o legales, me da exactamente igual, a los niños blancos. porque parece ser que lo de racismo está exclusivamente reservado a la gente, voy a decir, de color o negra, me da igual. Pero cuando hablamos de gente blanca, racismo es una palabra que está, es tabú, está absolutamente prohibido. Cada vez más y más y más son los ataques a niños blancos en suelo europeo. Y esto se está ocultando. Niños pequeños y niños menores de edad. Yo creo que, bueno, en fin, la gente, como tú dices, se está dando cuenta porque lo está viviendo. Cada vez esto se está palpando más en la sociedad y parece ser que la gente está empezando a abrir los ojos. No obstante, la ingeniería social está muy fuerte. De hecho, el otro día leí en el periódico que el George Soros pretende hacer una inversión de universidades para, bueno, una universidad global, le ha llamado. ¿Qué significa esto? Pues parece ser que la gente está despertando o medio despertando, esto ellos lo saben, y están intentando hacer más inversión en la ingeniería social, porque tenemos que seguir viviendo en esta mentira. Eso es, Noelia. Pues con esta reflexión terminamos, no sin antes comentaros, que ahora Noelia nos lo explicará, que Noelia la semana que viene no estará con nosotros. Coméntanos, Noelia, ¿por qué motivo? Sí. La semana que viene no estaré con vosotros porque estaré en El Gato al Agua. Si queréis todos seguirme, estaré el lunes por la tarde a las 16:30 en Distrito TV, que hablaré sobre mi lista de agresiones ya finalizada 2019 y también la que he comenzado en 2020. Y por la noche a las 23:30 aproximadamente estaré en El Gato al Agua, que será, bueno, un poco debate sobre, de política general nacional. Has dicho 23:30 será antes, ¿no? ¿Cómo está eso? No, perdón. En Distrito TV será a las 18:30. ¿Mm? Y El Gato será a las 21:30. Repito, Distrito TV 18:30 y Gato 21:30. Vale, perfecto. En esta ocasión esas son las horas correctas. ¿No? A veces me dio también color. Son tantas cosas que llevo en la cabeza. Sí. 18:30 y 21:30. Esas son las horas. Perfecto. Así que todo el que quiera seguirme, pues encantada. Te seguiremos, Noelia, de Trastámara. Como siempre, agradecerte tu gran trabajo y nada más. Suerte la semana que viene y te emplazamos al programa de dentro de 2 semanas. Noelia, un saludo. Un saludo para todos. Pues sin más pausa, pasamos a la sección de enigmas y mentiras de la historia que, como cada programa, nos trae Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes. Aquí estamos una semana más. Pues como siempre, Enrique, cuéntanos qué tema histórico vas a tratar esta semana. Pues esta semana vamos a tratar el tema de la denominada Semana Negra de enero de 1977. En pleno inicio de la transición española. Así que, sin más, si quieres, empezamos un poco con a relatar los hechos. Me voy a retroceder un poquito más, que nada, al mes de diciembre, para recordar que el 11 de diciembre, un comando de los Grapos secuestra a Antonio María de Oriol y Urquijo, entonces presidente del Consejo de Ministros. El día 15 de ese mismo mes, se vota en referéndum la ley para la reforma política, que es aprobada por una amplia mayoría. Y ahora ya vamos a la semana en cuestión. Vamos a hacer una breve cronología de los hechos. Empieza el domingo 23 de enero de 1977. Arturo Ruiz García, un estudiante de bachillerato unificado polivalente de 19 años, acaba de participar en una manifestación pro-amnistía no autorizada en el centro de Madrid. Esta manifestación es disuelta por la policía y cuando se va retirando un grupo, se encuentra con cuatro supuestas personas de extrema derecha que al grito de ¡Viva Cristo Rey! Disparan sobre este grupo, matando a este joven estudiante. A la primera hora de la mañana del lunes 24 de enero de 1977, el Grapo, el que mantienen secuestrado desde diciembre, como he dicho, al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, secuestran a las puertas de su casa al teniente general Emilio Villascusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Se produce un paro total en la universidad por la muerte de este muchacho que he comentado antes. Se producen manifestaciones y al disolver la policía una de estas manifestaciones, un bote de humo alcanza a una joven de 20 años, alumna de políticas y de sociología, Mariluz Nájera. Después del impacto entra en coma y muere pocas horas después en una clínica de la capital. A las 10:30 de la noche de este mismo día, dos hombres irrumpen en el despacho laboralista del número 55 de la calle Atocha de Madrid, preguntando por Joaquín Navarro, el líder de Comisiones Obreras, que había organizado unos días antes una huelga de transportes en la capital. Este hombre, Joaquín Navarro, había salido y al parecer estos dos individuos disparan sobre las personas que había en este abogado, del cual formaba parte Manuela Carmena, que después fue presidenta de la alcaldesa de Madrid, que casualmente en ese día había cedido su despacho a un compañero. En este tiroteo mueren 5 personas y son heridas otras 4. El martes 25 de enero se intentan aplacar, según las informaciones, varios intentos de protesta violenta por parte de la extrema izquierda en Madrid. Esto lo ceden al día 26 de enero de 1977, donde son enterrados estos 5, 3 abogados y un estudiante y un administrativo que habían muerto en el despacho de abogados. Es el Partido Comunista, que entonces estaba ilegalizado en España todavía, quien lleva la organización con el beneplácito del gobierno del entonces en funciones presidente Adolfo Suárez González. Y se produce una manifestación multitudinaria, esto hay que decirlo, y la marcha es cierto que transcurre sin incidentes, pero con una fuerte tensión, ¿no? El viernes 28 de enero de 1977, vamos viendo toda la sucesión de hechos, poco antes del mediodía, los Grapos asesinan en Madrid a 2 policías armados, Fernando Sánchez Hernández y José María Martínez Morales, que estaban de servicio en una sucursal de Caja Postal en el barrio de Campamento de Madrid. Le disparan un tiro en la sien a cada uno y le rematan en el suelo. Alrededor de la 1:30, poca hora y media después, más o menos, en otra oficina de Caja Postal, en este caso en el distrito de Villaverde, de la capital, son 2 guardias civiles los que se encargan de la seguridad. 2 terroristas del Grapo les ametrallan a bocajarro, matando a uno de ellos, José María Lozano Sainz, de 22 años. El sábado 29 de enero se producen los funerales por estas 3 víctimas, estos 2 policías y el guardia civil, donde preside los funerales el entonces teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, que era vicepresidente del gobierno de Suárez. Se produce un enfrentamiento, una discusión, hay por ahí varios vídeos en internet donde se puede ver esta discusión, donde le increpan pues los compañeros de estos policías y guardia muertos y les pide respeto y les pide disciplina Gutiérrez Mellado, a lo que es respondido: antes que la disciplina está el honor, por varios de los presentes. Bien, hasta aquí son los hechos que pasaron en estos días, y ahora vamos a hacer lo que es el un análisis sobre ello. No sé si quieres hacer alguna pregunta sobre esto que he expuesto hasta ahora, Miguel, o continúo. Muy brevemente, simplemente pues está claro que esto de la pacífica transición de la que escuchamos hablar tanto hoy en día, pues vemos que de pacífica no tuvo nada, hubo cientos de muertos en este tipo de atentados terroristas y dentro de este diseño, porque lo has descrito muy bien, cómo pues se van escalonando este tipo de acontecimientos que nos recuerdan, que me imagino que es de lo que vas a hablar ahora, de esa estrategia de la tensión de esta Red Gladio de la OTAN, que me imagino que tuvo bastante que ver en estos acontecimientos. Cuéntanos, Enrique. Correcto, así esto es lo siguiente que vamos a analizar. Como he dicho, estos son los hechos y ahora vamos a analizar algunos de ellos, ¿no? Los condenados como autores materiales de los disparos fueron José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, entonces militantes de Fuerza Nueva, que ya en esta época estaba infiltrada por numerosos agentes de la policía y del CSIF. Eso es cierto y se ha ido sabiendo, evidentemente, tiempo después. Pero parece haber prueba de la participación de la Red Gladio en estos actos. Esto no lo digo yo. Esto quien lo dijo fue el que entonces primer ministro italiano, Mario Andreotti, que en el Parlamento dijo que en el atentado de Atocha, el Parlamento italiano, que en el atentado de Atocha había participado el neofascista italiano Carlos Cicutini, que formaba parte de la Red Gladio organizada por la CIA. El plan sería mantener una estrategia de tensión para que se pudieran producir los cambios que se querían y así poder controlar a un gobierno títere. El asesinato de los abogados laboralistas sirvió para presentar a un partido comunista como una víctima y además un partido pacífico como tal y como representaron en el multitudinario funeral de los abogados, ¿no? Ya que la seguridad la llevaban conocidos miembros comunistas. Por otra parte, los asesinatos realizados por el grapo de los dos policías y el guardia civil también querían representar una posición de fuerza, de demostrar lo que podían ser capaces de hacer esta organización del grapo. También parece ser vinculada con la Red Gladio, al igual que pasaba en Italia con las Brigadas Rojas, que fueron las culpables, recordémoslo, de un año después de estos hechos, en Italia asesinaron las Brigadas Rojas al entonces primer ministro Aldo Moro. Fue secuestrado y ejecutado por las Brigadas Rojas. Todo esto parece ser que formaba parte, se ha ido viendo poco a poco con el tiempo, que formaba parte de la Red Gladio. En resumen, todo el mundo en esta época estaba tan asustado que se había vuelto dócil. En pocos días, es cierto, el 11 de febrero fueron rescatados Oriol en un piso de la calle San Claudio de Vallecas y el general Villascusa en el inmueble de la calle Sierra de Alcubierre en Alcorcón, en Madrid. Sus secuestradores fueron detenidos. Un mes después también se detuvieron a los presuntos pistoleros de Atocha. A los cabecillas del grapo se les llevó a una cárcel de mínima seguridad, como podía ser la de Zamora, para que realmente pudieran hacer lo que hicieron, que fue fugarse sin ningún problema. Además, nada más llegar, fue una cosa curiosa, les dejaron montar un taller de bricolaje. Con esas herramientas fueron las que excavaron un túnel por el cual se escaparon en 1979. Es cierto que estas personas debían ser un poco molestas y en el año 81, cosa curiosa, tuvieron un enfrentamiento con la policía y fueron muertos a tiros. Ya sabemos que los muertos no hablan. En realidad nos quieren presentar la Semana Negra de la Transición como un intento para acabar con el esfuerzo de instaurar la democracia en España. Pero yo creo más bien que fue lo contrario. A raíz de estos hechos, el Partido Comunista fue legalizado el 9 de abril de 1977. Ello propició que el gobierno de Suárez apareciera como víctima de todos estos actos. Y el 3 de mayo de 77 se funda la UCD como solución a estas acciones provocadas por los extremos. Recordemos la que estaba implicada, por un lado, la extrema derecha y por otro lado, la extrema izquierda. En junio de 1977 se producen las primeras elecciones de esta democracia que vivimos. UCD logra 166 escaños, que aunque no tiene la mayoría absoluta, es el partido más votado. En octubre de ese mismo año se hizo la ley de amnistía general, por la que salieron a la calle numerosos etarras con delitos de sangre. Bien, el que fue juez, que es el juez italiano Pierluigi Baresi, que estuvo investigando varios asesinatos en Italia y la vinculación de estos con la red Gladio, dijo que los asesinos de la calle Atocha trabajaban para la CIA, aunque tal vez ellos no lo supieran. Estos son los hechos y esta es mi opinión sobre estos temas, Miguel. No sé, ¿alguna cosa que quieras decir? Brevemente, para terminar, está claro que lo has comentado antes, una estrategia de la tensión para asustar a la gente, lo de siempre, la doctrina del shock, la terapia de choque que hablamos siempre, para asustar a la gente, para llevarla a un estado psicológico de terror que le lleve a aceptar las modificaciones o los cambios políticos y económicos que interesen a los que mandan, que en este caso era criminalizar, como tú has comentado, a los extremos, entre comillas, para empujar el voto de la gente, para empujar la simpatía de la gente hacia opciones de centro, entre comillas, moderadas, pro-OTAN, pro-Estados Unidos y pro-régimen del 78. Y esos etarras que has nombrado, que fueron soltados masivamente a la calle, comenzarían una nueva oleada de terror, que en esta ocasión consistiría en matar uno a uno a todos aquellos miembros de la cúpula del ejército y de la guardia civil que no aceptaban, que no tragaban con este traidor régimen del 78, porque ya sabían entonces a dónde nos iba a dirigir. Esta es la verdad de esta maligna y nefasta transición que hoy en día tanta gente desinformada reivindica. Enrique, tu última reflexión antes de terminar. Nada, que también a raíz de estas excarcelaciones de etarras, muchos formaron parte de partidos políticos, unos fueron Ribatasuna, otros fueron Euskadi Euskerra, y fue otra forma más de financiar a estos independentistas, a estos terroristas a lo largo de los años posteriores, que después, recordemos, en los 80 fueron ya los denominados años de plomo en plena expansión de este terrorismo, que, como tú has dicho, sirvió para ir eliminando a todos los elementos molestos que podían entorpecer al régimen de 78 instaurado poco después. Pues Enrique Lemus, muchas gracias por tu trabajo, interesantísimo el programa de esta semana, y por supuesto te emplazo a la semana que viene. Enrique, hasta entonces, un saludo. Un saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes. Terminamos con esta pausa este intenso programa con muchísima información. Una vez más, aquí La Voz de Europa contándoos lo que absolutamente nadie os contará. Y como siempre, os pedimos que nos sigáis en nuestro canal iVoox, donde tenéis acceso a todos nuestros programas, que entréis y os suscribáis a nuestro canal de YouTube y que, por supuesto, contactéis con nosotros vía Facebook, vía Twitter y a través de nuestro correo electrónico alde.televisión@gmail.com. Nada más, esperamos veros la semana que viene. Un saludo y hasta la próxima. Longing dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heul und Wind, lass wieder aus diesem Fallen. Unseren Söhnen kannst du noch mal erzählen. Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewiger Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'eau, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des volontaires, et on voici les champs.